El Observatorio de Violencia de Género está en el marco de la Defensoría del Pueblo de la provincia, es una herramienta de monitoreo de las políticas públicas, esto es evaluar en qué medida el Estado provincial y los estados municipales están cumpliendo con sus obligaciones en materia de definir políticas públicas para referidas a la violencia de género y en particular de la violencia contra las mujeres. Uh-huh. En realidad nuestra función es no solamente sistematizar y analizar la información pública que exista sobre la temática, sino también monitorear las políticas públicas, y en esas instancias de monitoreo que se hacen a través de distintas estrategias así metodológicas para ver de qué manera el Estado está cumpliendo o incumpliendo sus obligaciones, también hemos dispuesto que el observatorio sea una herramienta de incidencia en políticas públicas, o sea, sea una, no solamente un espacio que observa cuán miembro de las Naciones Unidas desde la estratosfera qué pasa en las definiciones políticas, sino también que sea un actor político, ¿no? O en este caso una actriz política, diríamos. Uh-huh. Porque está el observatorio mayormente compuesto por mujeres feministas, así que nos interesa intervenir, incidir en definiciones de políticas públicas. O sea, le hemos dado a este observatorio una impronta que otros observatorios a veces no tienen, que es esto, como estar en la arena política, en la discusión política. Así que en ese marco, una de las estrategias es hacer público un informe cada 2 años, no es la única, es una estrategia política. Uh-huh. Y en esa estrategia lo que tratamos de hacer es visibilizar los resultados de 2 años de monitoreo. Y en relación al informe presentado en el día de ayer, ¿comprende el periodo 2014-2015? Sí, comprende ese periodo, 2014-2015. ¿Y qué podríamos como resaltar de los como datos o resultados de ese trabajo que realizaron? Mira, nuestra intención con esta presentación pública era dar cuenta de un modelo de gestión de la violencia de género y en particular de la violencia contra las mujeres en el ámbito de sus relaciones familiares, un modelo de gestión que ha fracasado y que requiere de un Estado presente, creativo y activo que redefina otro modelo de gestión, o sea, otro modelo de abordaje desde el Estado a este reclamo que hacen las mujeres cuando presentan una o acuden al Estado en busca de protección, uh-huh. pero también un modelo de abordaje que se ha concentrado exclusivamente en el tema de la violencia familiar y en la violencia que sufren las mujeres en el marco de sus relaciones familiares, ya que ha dejado por fuera de estas definiciones que nosotros entendemos que han fracasado, han dejado por fuera otras modalidades de violencia y otros colectivos. Uh-huh. Y en eso nos parecía muy importante que nos acompañara en la presentación del informe Marlene Guayar ayer, que es una activista travesti, que la verdad es que nos interesa porque es una manera de visibilizar otros grupos sociales, otros colectivos que sufren violencia de género y que no están siendo atendidos por la definición de políticas públicas, todo lo contrario, digamos que el Estado cuando actúa frente a las personas trans y travestis actúa con prácticas violentas, discriminatorias, estigmatizantes. Uh-huh. Entonces nos parecía pertinente también poder dar cuenta de eso, dar uh-huh. cuenta de las dificultades que aparecen con otras reclamos que hacen las mujeres al Estado, por ejemplo, frente a su salud reproductiva, cuando se plantean situaciones de violencia obstétrica. Nosotros tenemos en la actualidad más de 58 denuncias por violencia obstétrica ocurridas en hospitales públicos y en clínicas privadas y no hemos obtenido ningún tipo de respuesta por parte del Ministerio de Salud de algún tipo de sanción o de medida correctiva frente a esos lugares que han violentado la salud reproductiva de las mujeres. Nos interesaba poner en evidencia también los procesos de criminalización y de violencia que sufren las mujeres encarceladas en la provincia de Buenos Aires, que siguen creciendo en su número de criminalización, son mujeres que siguen siendo vulneradas en sus derechos. Bueno, dar cuenta de que lo que ha hecho el Estado lo ha hecho con muchas dificultades y con muchas deficiencias, porque ha reducido la mirada exclusivamente en pensar la violencia contra las mujeres en el ámbito de la violencia familiar y en las otras modalidades de violencia y otros dimensiones de la violencia, aún resta muchísimo por hacer en materia de políticas públicas. Laureana, ¿qué tal? Facundo te saluda, buen día. ¿Cómo estás, Facundo? Bien, bueno, te escuchaba ahí hablar y me imagino, no, ya está comprobado, digo que no es una problemática el caso de las violencias solamente argentina, sino que también tiene un englobe casi mundial, y te pregunto si el observatorio funciona o articula o coordina o tiene instancias de relación con otros organismos similares en otros países, y si hay algún país que va en avanzada en esto de políticas públicas justamente contra todo esto. Mira, nosotros efectivamente sí tenemos relaciones regionales muy consolidadas, relaciones nacionales. Estamos ahora elaborando el informe Sombra para presentar en el Comité CEDAW. El Estado argentino ahora va en el año 2016 a presentar sus avances o no en materia de lucha contra la discriminación hacia las mujeres en el Comité CEDAW, y el observatorio va junto con otras organizaciones a presentar un informe Sombra. Tenemos mucha relación con observatorios y espacios similares que existen en Latinoamérica y en Centroamérica. La verdad es que en el contexto latinoamericano nosotros lo que visibilizamos es que en Argentina claramente hemos avanzado en el reconocimiento de un marco legislativo que nos permite exigir derechos, situaciones que en otros países están con muchas más dificultades de lograr. En eso te diría, claro, Argentina tiene un marco legal que nos permite exigir, pero en términos de definiciones de políticas públicas es un Estado que ha dado, digamos, tanto en el Estado Nacional como en los Estados Provinciales, ha sido muy poco creativo, ha sido un Estado que ha dado muy pocas muestras, digamos, de respuestas efectivas frente a esta enorme conciencia social que se ha generado en repudiar la violencia contra las mujeres y la violencia de género. Hay experiencias locales, yo creo que nosotros creemos mucho en revalorizar las experiencias locales, más que experiencias, mega experiencias nacionales o incluso estatales, provinciales, estaduales, provinciales. Las experiencias locales que las propias organizaciones de mujeres, las organizaciones sociales, feministas, políticas, han encontrado, digamos, en articulación con el Estado para generar medidas de protección y medidas de asistencia y medidas de poner un freno de alguna manera a la violencia contra las mujeres, que a nosotros nos importa y nos parece que esas experiencias y esos saberes tienen que estar definiendo políticas públicas. Me parece que son experiencias que tienen como mucho raigambre territorial y comunitario. No hay mejor medida de protección que la medida de protección de participación de las mujeres en ámbitos comunitarios, en ámbitos sociales. Eso genera un escudo de protección mucho más efectivo que lo que puede hacer un miembro de la policía o un llamado 911. Uh-huh. Nos parece súper interesante las experiencias que comunitarias de organizaciones de mujeres que han tenido, muchas mujeres migrantes, que han tenido esta forma de organizarse y de generar alertas frente, digamos, a situaciones de violencia sin tener que acudir necesariamente a la policía y estar vinculadas con otras organizaciones del Estado, la escuela, la salita del barrio, la organización comunitaria, el comedor, digamos, otros. Esas experiencias nos parece que, uh-huh, que son mucho más importantes que estar pensando exclusivamente que la respuesta del Estado tiene que venir de la mano de la policía o de la mano de la justicia frente a esta problemática. Yo te quería hacer una última pregunta. Si vos, digamos, ¿qué continuidades habría o rupturas entre el informe anterior y el presentado en el día de ayer? Bueno, o sea, en esto de los diagnósticos, ¿no? No sé. Si... Vos estabas haciendo la presentación, yo te vi, así que voy a hacer público para que una palabra que dijo Mariana Carvajal ayer: ya basta de diagnósticos. Uh-huh. Sí, hemos profundizado los diagnósticos pormenorizadamente. Yo creo que este informe es mucho más pormenorizado, uh-huh, y que ha tomado otras dimensiones de la violencia de género. Te uh-huh decía respecto a la violencia, a la situación de mujeres criminalizadas. No solamente dar cuenta, por ejemplo, de la violencia que sufren en la cárcel, sino en los procesos de criminalización. Una mirada mucho más exhaustiva respecto a la respuesta del Estado frente a la violencia en los procesos de salud reproductiva. Uh-huh. Una mirada más pormenorizada de evaluación del cumplimiento de la ley de identidad de género en la provincia de Buenos Aires. Y mucho más pormenorizada sobre el acceso a la justicia. Uh-huh. Es como es el punto donde uno diría, más no podemos diagnosticar, o sí, podremos seguir haciendo análisis más profundos, pero con estos diagnósticos el Estado tiene muchísimo para reforzar y para mejorar y para cambiar. Yo creo que hemos hecho eso, un análisis más profundo para dar cuenta, evidentemente, que es un modelo que ha fracasado. Y ya no estar pidiendo reformas coyunturales, sino una reforma estructural, que puede venir de la mano de una reforma legislativa, pero también de la definición de un plan provincial integral de abordaje de la violencia de género. Uh-huh. Eso es lo que estamos exigiendo, las dos cosas fundamentales. Y después, bueno, también digamos esto, que el Estado, que los nuevos funcionarios ahora tengan la responsabilidad, no ya de crear nuevos refugios, o de abrir más comisarías de la mujer y la familia, que son necesarias, que es necesario mejorar su funcionamiento, que ya los refugios deberían estar funcionando y estar pensando otros canales para atender las situaciones de riesgo de las mujeres. Todavía eso no está garantizado. Puede empezar a el Estado a construir lo que tiene como obligación hacer, pero la verdad es que tiene que estar mucho más rápido en las definiciones de políticas públicas. Uh-huh. Eso, me parece sí, que... Sí, quizá nuestro... no atendiendo solamente esto, en lo que es la... Vale la redundancia. Solamente la denuncia y exacto. La situación de emergencia. Exacto. Y después el resto es la nada misma. Uh-huh. Entonces, frente a esto, uno cuando ya ha presentado los diagnósticos, ha elaborado propuestas de reformas coyunturales y estructurales, si el Estado en un tiempo determinado, que también para nosotros es un tiempo que nos hemos establecido internamente, no modifica para la presentación del próximo informe estas cuestiones, bueno, será responsabilidad internacional del Estado, digamos, deberemos uh-huh. ir a una denuncia internacional frente al incumplimiento del Estado argentino en materia de violencia de género. Eso es algo que la verdad es que nosotros lo hemos conversado con los funcionarios nuevos, nosotros tenemos una obligación de generar propuestas, de monitorear y también de denunciar cuando el Estado incumple estas obligaciones. Así que lo haremos ahora en el Comité CEDAW en noviembre, cuando se reúna, haremos una presentación internacional y en todo caso, si todavía esto no acuden, no cumplen con sus obligaciones, nos queda un recurso más que es hacer una denuncia internacional. Esperemos no tener que hacerla, digamos, pero también es un recurso con el que podemos contar los observatorios, las organizaciones, los colectivos de mujeres.